pirata. Aquí ninguno no nos puede frontear. Hace 15 años que coronamos la vuelta. Ya llegó la campana. Ya llegó la campana. El paso, cintura, nalgazo. Sígueme el paso, cintura, nalgazo. Patrán, patrán, patrán, patrán. Le metiste, metiste, patrán, patrán, patrán, patrán, patrán, patrán, patrán. Le metiste, metiste, metiste, metiste. Ay, mucha gente pensaba que este era el límite, pero nosotros seguimos creando. Oye, guerra, te voy a dar reggaetón, ton, ton, ton, ton. Te voy a dar reggaetón. Bien pegado, mami, bien pegado. Caminando por la calle, el embau. Tranquilito y del trabajo cansado, pensando en todo lo que había pasado. Cuando esta jevita me pasa por el lado, digo yo, vaya mami, que tumbao, que cara linda, que caminao. Dos o tres pasos y me dio con mirar para atrás. ¡Eh, a rayo! ¡Mira pa' allá! Mami, dámelo si me lo merezco. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Vaya mami, que tumbao. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pata, pata, pata. Bien pegado, mami, bien pegado. Sí. Bien pegado, mami, bien pegado. Mami. Bien pegado, mami, bien pegado. Sí. Bien pegado, mami, bien pegado. Pirata Design, El Cayo, Maxi Zen, la combinación perfecta.